espada para el verde. ¡Atención! ¡Canta el Chay Junior! ¡Canta la paisita! ¡El Nacional anota el segundo! ¡El segundo del empate! ¡Nacional lleva dos! ¡El Tolima dos! ¡Y Junior se va a la copa! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! En los estadios de Colombia, Gol de Caracol y aquí, en el estadio de Tolima, en el estadio de Ibagué, empata Nacional, dos tiene Nacional, dos tiene Tolima, y se va a la copia, a la Copa del Junior, que está hasta el momento empatando también. Increíble, increíble lo que pasa en estos estadios, pero esto es lo que sucede, esto es lo que acontece. De igual forma, pues, ahí el conjunto de Junior se está yendo a la Copa Libertadores, mientras el Tolima está quedando por fuera. De todos modos, con este resultado que se presenta en Huila, Huila es el próximo finalista y Huila es el que va a disputar la final ante Medellín. Medellín. En los estadios de Colombia los resultados van de la siguiente forma. Medellín, Pereira, partido terminado 2-2, con nóminas mixtas. Cartagena Junior 0-0, Tolima Nacional 2-2, Huila Santa Fe 2-0, gana Huila. Y el partido definitivamente se lo empataron al Tolima en cuestión de 2 minutos. En 2 minutos se le empató el compromiso al conjunto del Tolima. Desafortunadamente entonces está clasificando y yendo a la Copa Libertadores el conjunto del Junior. 44 minutos y hay una tarjeta amarilla para el Santa Fe. Ahí sacó Oscar Julián Ruiz tarjeta amarilla. Amarilla saca Oscar Julián Ruiz, este señor mundialista, segunda tarjeta amarilla, también saca ahí el hombre en el piso. El hombre en el piso sigue y continúa ahí. Y Gonzalo Martínez tiene tarjeta amarilla con el número 23. Sigue con su cuerpo médico. 3 minutos de adición. 3 minutos de adición. Ojalá el partido no se lo doblen tan feo al conjunto del Huila como se lo están doblando al equipo tolimense. Se va a acabar el primer tiempo. 3 minuticos de adición. El hombre del Huila se va en su camilla respectiva con su cuerpo médico. Ahí se va retirando, hay una falta de Santa Fe, ya va a levantar desde el costado izquierdo. Señoras y señores, va a levantar el conjunto de Santa Fe, ya lo va a hacer desde el costado izquierdo. Ligeramente 45 minutos cumplidos, a ras de piso, venía primero el rechazo brillantemente. Se va yendo otra vez el conjunto de Santa Fe, ya lo tiene, vuelve a tenerla. El Huila, pierna derecha, arriba por elevación, adelantado. Le estaba pegando el balón, viene el marco. ¡Uy, increíble! Pasa rociando el palo de la izquierda. Cogieron descuidado a Agustín Julio, que se encontraba fuera de la cancha. Y por poco lo sorprenden. Le pegó casi desde mitad de terreno, casi desde mitad de cancha. Y por poco sorprende al portero Agustín Julio. Le quiso intentar pegar de media distancia, a ver qué pasaba, a ver qué ocasionaba. Pues este señor portero, el portero del Santa Fe, Agustín Julio, se encontraba afuera. Y entonces del Alcázar quiso rematar e impactar y el balón pasó saltando, rebotando y rociando el palo de la izquierda. Vuelve a irse el Huila en su propio territorio, se han cumplido 2 minutos de adición arriba. El golpe con el pecho, la tiene Santa Fe, la va dejando hacia atrás, vuelve otra vez el equipo de Santa Fe arriba. El golpe con el pecho, brillante, espectacular, la tiene Santa Fe, la va dejando hacia atrás Agustín Cuyo, la tiró de una, la va adelantando el golpe de cabeza, ya le estaba dando muy bien, brillante, se va el Will ahorita, nueva Aguasis, porque ayuda a refrescar por cada Aguasis que estés consumiendo, estás donando plata a la educación de tus hijos, plata a los niños más necesitados, más pobres de Colombia. La bola de Santa Fe la estaba dejando en diagonal, corre por el Huila, el juez del compromiso que decretó ahí, sancionó, levantó la banderola, sí, por supuesto, y por poco ahí mostrando en la televisión la repetición de la de cómo sorprendieron al señor Agustín Julio. Una falta a favor de el Santa Fe que ya va siendo cobrada. El centro, el golpe con el pie derecho, que viene el remate al marco. Se metió la pelota, se metió al marco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Santa Fe! ¿Cómo le pegó a esa pelota? Minuto 47 ya de esta parte primera, de este primer tiempo. Voló Luis Estacio, pero impactó a este muchacho bien al segundo palo, palo izquierdo, este número 2. Y el primer tiempo se acabó, finalizó, final, final, final. Nada más termina ahí, terminó ahí. González al minuto 47 ya convirtió. 47 minutos, González marcó, González convirtió, González revive la emoción del Santa Fe. 1 tiene Santa Fe, 2 tiene Huila y el gol es de Caracol. Finalizó en este estadio, final, final, final, final, final, nada más termina. Huila tiene 2, Santa Fe tiene 1, 1 para Santa Fe, 2 para Huila, 2 para Huila, 1 para Santa Fe, 1 para Santa Fe, 2 para Huila, 2 para Huila, 1 para Santa Fe, Santa Fe. Huila marcó por medio de Velázquez al minuto 6 y al minuto 23, y González marcó al minuto 47 de este primer tiempo. La emoción del fútbol se vive a través de Caracol en los estadios de Colombia. Termina la primera parte, finalizando ya el compromiso en los minutos de adición. El señor ahí del Santa Fe descuenta y marca el primero. González marca el primero, impactó de media distancia, el balón lo metió al segundo palo, donde quería llegar Luis Estacio, pero imposible, no pudo. Ese balón se metió, el gol entró, el gol está hecho, como dice Santiago. Este primer tiempo, jugando bonito ambos equipos, más el Huila. El Huila ha tenido mucho la pelota, el Huila ha dominado demasiado. Por ello podríamos decir que muchas felicitaciones para el Huila, porque está haciendo un trabajo espectacular, está haciendo un muy buen trabajo. Ahí, lamentablemente, el partido está a diferencia de un gol, ojalá se mantenga o se amplíe más, pero ese es el primer tiempo. 2-1 gana Huila con una bonita actuación, una bonita presentación de ambos equipos. Pero los goles los ha marcado el conjunto del Huila. Santa Fe marcó por medio del jugador este señor González, y Velázquez anotó los dos para el equipo local, el Huila. En una plaza completamente llena, gana el Huila 2-1. Termina la primera parte, vamos a escuchar el comercial y ya volvemos con más combo Caracol para la segunda parte del clásico Huila Santa Fe. Ya volvemos.